noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un rincón dulce suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. Muy buenas noches. Procede sombra. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Mientras se ven al contraluz, velos danzar cerca del Guadalquivir. Y efectivamente estamos cerca del Guadalquivir, más cerca del Guadalete, pero también estamos cerquita del Guadalquivir. De hecho, traemos el embajador del Guadalquivir, que lo tenemos ahí sentado. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica y de todo lo que tenga que ver con las estrellas. Algunas veces nos salimos del tema, ¿eh? Pero bueno, lo hacemos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saurido, yo creo que lo he dicho, el que está al para adentro. Hoy es 12 de diciembre de 2013, gentileza del Foro Misterios de la Ciencia. Mira, si lo digo así, lo he asociado como un perro de esquina, no se me olvida, ¿eh?, de nunca decir la fecha. ¿Por qué me mira usted, Ignacio, de esa manera, cuando he dicho perro? Y luego tenemos a los compañeros que ya tienen el micrófono abierto, a Joaquín Barroso, Manuel Jiménez del Barco, a Miguel Soto, al embajador Guadalquivir, David Chacón, al embajador del Turia, no, del Turia no, ¿qué río pasa por Alicante? Se me está acoplando un poco. ¿Qué río pasa por Alicante? No sé, es que así famoso no. No me diga que no tenéis un río. ¿Me oye ahora? Sí, te oigo, te digo. No sé, yo, por mi pueblo pasa el río Seco, porque no tiene agua, o sea que se llama el río Seco, y bueno, el río Sec. Ah, ahí va. Pero bueno, no tenéis río, pero tenéis el punto cero, ¿no?, de altura. Sí. Claro. Es verdad, allí me dije el nivel. Se mide ahí el punto cero de altura. El punto kilométrico cero está en la Puerta del Sol de Madrid y el punto de altura cero está en Alicante. El nivel del mar. De las pocas cosas que se habrán puesto los españoles de acuerdo, ¿no? Para decir algo, ¿no? No, como pasa por ahí el meridiano cero cerca, pues a lo mejor será por eso. No, ahí va. Y Nacho López, que lo hemos dejado para el último. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro lado una compañera, Inma, cordobesa. Que hable. No, vamos a dejar la pobrecita, que no va a salir viendo, ¿eh? Alumna de la Universidad de Cádiz, que viene a ver cómo va esto. Bueno, pues nada, estuvimos hace poco ahí en la UCA, aquí en el campus de Jerez, dando una charlita sobre las radios comunitarias y viene a conocer la experiencia. Alfonso, tú le has explicado a Inma que el último que llega paga la cena. No, pero ella viene aparte, viene de hombre que es estudiante, por favor. No asustármela, ¿eh? No le hagas caso a esta. Nada. Bueno, no, pues primero tenemos que evitar el eclipse que estoy yo sufriendo ahora mismo entre don Miguel Soto y yo. Tenemos un eclipse que se nos... Usted hace la ocultación, señor Ignacio. Eclipse, perro, vaya día que me está dando. Y nos alegramos mucho de volver a tener a Miguel Soto entre nosotros, porque él es astrónomo aficionado, muy aficionado, muy cerca de lo profesional casi. No hable usted, lo voy a elogiar, ¿eh? Y, ¿qué estará buscando? No, es que quiero mezclar la combinación de salón también, porque usted realmente está en el campo, pero está como si estuviera en un salón, porque tiene su cúpula. Sí. Pero de vez en cuando sale al campo. Sí. Ahí va. Menos de lo que quisiera, pero bueno. Porque hay que trabajar, ¿no? Claro. Pero si uno no trabajara, no podía uno comprar los aparatos. Y bueno, Miguel, por curiosidad, yo te puedo preguntar ahora mismo tu inventario óptico. ¿De qué claro, dispones? Claro que óptico y mecánico. Y mecánico. Tiene una gafa. Por la edad ya. Por la, no, una poca de, una poca de diotría. Gafas. Aquí, menos David, tenemos todos. Pues sí, señor. Pero estamos en ello. Pues sí, señor. Con lo cual se puede deducir la edad media del personal. Ahí va, ahí va. Bueno, no, ella, la he dicho alumna, la media, la cuidado. Media, siempre la, he dicho la media. La, no, nuestra, salvándola no, ella, claro. Nuestra alumna nos salva la media. Hombre, ahí va. Que si no sería un caos. Bueno, Miguel, tú comenzaste la astronomía hace tiempo ya, ¿no? Sí. ¿Y ahora mismo de qué dispones? ¿Qué aparatos dispones? ¿Qué te... Ahora mismo en el observatorio hay un telescopio Celestron de 9 pulgadas y cuarto, ¿vale? Hay un telescopio refractor Teleview de 70 milímetros. ¿Teleview? Teleview. ¿Será el Takahashi? No, el Takahashi pasa menos ruido. Ya murió. El Teleview. No, miré por pasó, a, pasó a peores manos, que se no, refiere usted. No, todavía no está, pero pasará a peores manos. A peores manos. Sí, sí. Porque cuidado ha estado. Ah, muy bien. Lo que pasa que a la hora de ver por uno y otro, y a la hora de pensar en tener uno más portable para... El caso de este fin de semana pasado, de llevarme uno de llevarte por ahí, uno. Pues claro, el Takahashi pesa bastante. Es una óptica fabulosa, igual que la de Teleview. Pero el Teleview pues es más cortito, pesa 4 kilos, entonces más portable. Tiene menos apertura, pero bueno, hay que sacrificar algunas cosas, no uh-huh. se puede tener todo. ¿Y se ve bastante bien? Se ve muy, muy, muy, muy bien. Bien. ¿Qué es un pronto? Es un pronto. ¿Un pronto? Sí, el 70. Conocemos bien al pronto, ¿verdad? Conocemos bien al pronto. Hemos hecho grandes cosas con el pronto de nuestro amigo Daniel. Pues... tiempos ya. Muy, buen muy buena óptica. Y entonces que yo pensaba en tener alguno más portable, porque claro, es que el Takahashi, aparte de que también los accesorios son un poquito más críticos... Son que más, los, más difíciles de encontrar, más caros, más delicados. Más caros, más críticos, o sea, más problemáticos a la hora de cambiar. Y usted sabe que el refrán astronómico dice que el mejor telescopio del mundo es el que más sale al campo. Entonces, si es transportable y lo echas cada vez que sale, ese es el bueno. Exactamente. Si uno es gigantesco y o lo que sea, o te da mucha pereza de transportar, pues ya no es tan bueno porque no sale al campo tanto. Entonces, bueno, tengo la gran ventaja y la suerte, digamos, de tener el observatorio y de tener el Celestron de 9 y cuarto. Es un Edge, que es de alta calidad. Uh-huh. Allí fijito y tal. Con su montura, una montura también Celestron. Y después tengo el Teleview que me lo llevo con... ¿Teleview o Teleview? Vale, vamos a decirlo, se escribe Teleview, se pronuncia, creo. Teleview, aunque yo de inglés no sé nada, pero bueno. Pues... Pero ya le enseña a su hijo. Te voy a hacer una cosa. Sí. Lo que son las curiosidades, mientras tú no estabas contando eso, yo le estoy explicando a ella un poquito el tema, a Inma, y resulta que ya está en Londres, le gusta la astronomía, uh-huh. y ha vivido muy cerca del observatorio de... Yo soy incapaz de decirlo como ella lo ha dicho. Greenwich. Yo digo Greenwich. Ella lo ha dicho. Greenwich. Eso. Greenwich. Los profesionales son los profesionales del lenguaje, evidentemente. Greenwich. Pues yo te he llamado, te he hecho venir, porque nos contaste en un correo... Bueno, tú eres uno de los culpables, entre comillas. ¿Yo? Sí, de haber convencido a nuestra agrupación de ir a calar alto muchas veces. Prácticamente todos los años. Yo soy muy artible, pero... ¿No? Convencer, ¿no? Bueno, no, pero... Yo sí, he estado fomentando que la gente se mueva un poquito. Fomentando y facilitando. En busca de cielos oscuritos. Y facilitando el... Y hace poco nos contaba que había estado en otro sitio. Yo quiero que, como hoy vamos a dedicar esto un poquito a la astronomía nuestra más andaluza, ¿por qué decidiste un día dar ese salto e ir a calar alto? Porque aquello... Mucha gente puede pensar, mucho aficionado puede pensar, eso es profesional, es inalcanzable a la hora de un astrónomo así. Y tú dijiste un día, pues voy ahí, ¿no? Bueno, yo es que prácticamente escuché hablar a gente de aquí de la agrupación del sitio. Oye, era fácil de animarse, si te gusta ver los cielos claros y sin contaminación lumínica, pues era fácil de animarse. Me animé, probé y ya, pues a repetir. Y fuiste, me voy a meter lo que no me importa, la vida privada, porque eso, claro, uno vive solo, vive con la mujer, con los sí, niños. Sí, efectivamente. ¿Y te fuiste con ellos? Me fui con ellos, sí. Con ellos. O sea, tienes esa suerte, colaboran contigo. Tengo esa gran suerte de... Ahí va, pues de la vida de... De hecho, a los creo que fue al tercer año que fui, me acompañó mi mujer y los niños. Uh-huh. Era una, digamos, como la agrupación prácticamente, no es que seamos familia, pero vamos, todo el mundo nos llevamos estupendamente, pues, oye, de día estaban ahí las familias haciendo actividades o paseando por el pueblo y de noche por los artibles de las estrellas, pues nos íbamos arriba. ¿Y qué tiene de especial? Ahí podía hablar todo lo que había estado allí en Calar Alto. ¿Qué tiene de especial Calar Alto para ir allí? Pues tiene la calidad de cielo. Uh-huh. Y la poca contaminación lumínica, desgraciadamente cada vez más, porque ya se nota mucho Almería. Pero la calidad del cielo ya es una calidad que aquí no tenemos, ni por asomo. ¿Y la altura? Miguel, tiene una altura. ¿Te acuerdas lo que te dijo el niño saharaui? Porque fue a ti a quien te lo dijo. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Puedes repetirlo? Sí. Fue lo que me dijo, que tendríamos muchas cosas, pero no teníamos estrellas. Allí sí hay estrellas. Aquí en Jerez me lo dijo un niño saharaui de los que vino en verano. Sí. Y estaba hablando con él y le dije que si le gustaba, que qué cielo tenía. Claro, evidentemente me gusta. Y me dice, sí, aquí tenéis muchas cosas, pero estrellas no tenéis. Y tú te quedaste muerto. Y eso, yo me quedé muerto, vamos, se me quedó grabado. Yo me quedé muerto y dije, ¿qué frase? Pero allí sí tenemos estrellas, ¿verdad? Exactamente. Y nos faltarán, sí tienen estrellas. Sí, allí nos faltarán muchas cosas también, pero estrellas tenemos. Exactamente. Y el chaval aquí miraba por la noche y decía, bueno, aquí no tenéis estrellas. ¿Qué pasa aquí? Entonces, en Calar Alto sí hay estrellas. Y entonces, pues bueno, la verdad es que todos los años me ha gustado siempre. Y todos los años que hemos ido, pues he disfrutado, sobre todo con la compañía de los que he ido. Y después, bueno, pues con el cielo y 3 o 4 días de recordar los cielos que había aquí cuando yo tenía 17, 18 años. Que esos cielos se perdieron, pues yo vivía en el campo. Yo miraba para arriba y yo veía la Vía Láctea. Aquí en Jerez la Vía Láctea se ha perdido. Yo también la veía. O sea, no es que se haya perdido, es que la hemos perdido nosotros. Sí. Iluminando cosas innecesarias, en fin, eso ya sería muy largo de alumbrando para arriba. Exactamente. Y curiosamente, este fin de semana pasado, puente, llamémoslo, pues oí hablar de un sitio en la provincia de Huelva que bueno, que presumían de tener muy buen cielo. Y pues bueno, oye, pues en vez de ir a otro sitio, le dije a mi amiga, pues vamos allí, lo mismo que Calar Alto. Ustedes de día vemos pueblos, visitamos como todo el mundo, nos ponemos bien de los buenos manjares de la tierra como el jamón, etcétera, etcétera. Jabugo está cerquita por allí, ¿no? No, Jabugo, hay muchos pueblos, todos los pueblos tienen jamones buenos por allí, toda la zona es. Y está, vamos, y las comidas y la gente son fabulosas. Entonces, pues, dijo, va, pues venga, vale, con esa aprovecha. Me llevé equipo de mano, o sea, me llevé el telescopio pequeñito, me llevé una montura que tengo pequeña, transportable. No me llevé para hacer fotografía, por lo cual, fotos las que hay son las que he hecho con la cámara a viva voz, como se dice. Y bueno, pues me ha sorprendido muy, muy, muy gratamente. ¿Qué pueblo era? Almoraster La Real. Y me ha sorprendido tan gratamente tanto la vivienda, o sea, las casas que alquilamos, como el cielo de ahí. Yo pensé que cielo como el de Calar Alto, pues no iba a encontrar. Todavía el de Calar Alto le gana un poquito, o sea, la altura no es lo mismo. Sí, la altura está en 2000 y pico de altura. Pero, por ejemplo, aquí no hay reflejos de contaminación lumínica a 15, 20 grados como en Calar Alto de altura, o sea, aquí tienes todo el cielo completo. Libre. Exactamente. Y en el plan del alojamiento, que son cabañitas, casitas. No, son casas. Un hotel, una casa. Una casa. Es una finca que tiene una barbaridad de hectáreas, todas de encinas y alcornoques, y eso es una barbaridad. Y esta señora, esta familia, lo tiene organizado en diferentes casas. Dos son rehabilitadas de las que había antiguamente del tema de minas y eso. Y el resto son de nueva construcción. Tienen casas de diferentes capacidades, ¿no? Entonces yo me las doy, evidentemente, una de 4. Precisamente la que estaba más complicada, porque también yo lo decidí tarde, la que estaba más complicada para astronomía, porque tenía la entrada de la finca y había luces. Pero vamos, una familia fabulosa me dijo, ¿qué viene a hacer astronomía? Pues a la hora que tú me digas, apagamos las luces. Con lo cual ya está muy cerquita de la cena. Sí, está cerquita de la cena. Está todo cerquita, ahí está todo cerquita. Y es que sabe, ya cierra, ¿no? Me estoy riendo, ¿sabes lo que me ha pasado? Yo qué sé. Que lo buscan en Google Maps. Sí. Y más o menos la geografía andaluza más o menos resuena, ¿no? Y además estuve trabajando hace mucho tiempo con la campaña de la peste porcina africana me tocó la provincia de Huelva, me suenan los pueblos, ¿no? Y digo, qué raro que un pueblo se llama Alfonso. y es el nombre mío de Google Maps. Y cuando no moví me da cuenta yo que pues, no había. Bueno, en resumiendo, que la familia me dijo, no, es que aquí además yo había leído que iba gente ya a observar y eso. Y cuando hablé con la familia me dijo, sí, aquí vienen a hacer estudios. Y bueno, vale, yo, hombre, vamos, yo reticente, diciendo, bueno, vale, si eso era por venderte. Bueno, pues yo me quedo encantado con la capacidad de la familia de apoyar tanto a biólogos, porque estuve hablando con ellos. Ellos son, uno es médico y la señora es ATS, que vivían en Madrid, por eso se hartaron y dijeron, nos vamos a vivir, cambiar de vida. Uh-huh. Y bueno, lo tienen muy bien montado. Las casas están muy bien, las casas están decoradas, todo con artesanía hecha en los pueblos del monasterio y alrededores. Encantado, o sea, con mi familia ha estado comodísima. Yo a las 7 de la tarde, en el momento que oscurecía, ya estaba con mi telescopio en el patio. Pues es que el cielo, cuando yo vi aquello, la sí. Hice un gran esfuerzo, pero lo hice. Después de unas buenas viandas, ¿no? Sí, todo el día haciendo como que no quería comer, pero bueno. Y después a las 7 de la tarde, pues ya, bueno, pues me senté y fue. Además, las casas tienen un patio que adecuado con el entorno, no es un patio. Te pones allí y estás de muerte. Yo cuando vi la Vía Láctea perfectamente, como hacía años que no veía en otro sitio que no fuera Canal Alto, dije, pues este es mi sitio. Las tres noches que estaba, pues las tres noches estaba desde las 7 de la tarde, bueno, creo que la voz se me nota un poquito. O sea, que ellos lo tienen enfocado a lo que es el turismo astronómico. Exactamente. Ellos, y biólogos, porque van mucho a hacer estudios de pájaros. Ornitología y tal. Turismo científico. Sí, exactamente. Sí. De hecho, ellos tienen una revista editada que las tienen en la casa para verlas, donde tienen la forma de incluso sacarte una pequeña guía para sacar fotos. Tiene, vamos, que ellos apoyan todo lo que sea estudio de la astronomía o biología, lo apoyan y tienen en la casa buscadores de estrellas. Después de que las casas todas tienen chimenea, tienen eso. Vamos, está equipada, está muy bien, sí. Y no, a mi mujer le encantó, a los niños nos encantó. O sea, que estupendo. Y bueno, pues te pegas hasta que Dios quiere por la noche ahí. Bueno, lo bueno que tienen estas fechas es eso, que a las 7 ya es de noche. Ya puede observar. Eso es lo bueno. Y además, cielo de invierno, con todo mi respeto al de verano, más bonito, ¿no? Sí. Está Orión, está ahí una serie de... Yo te puedo decir que yo veía, por ejemplo, el doble cúmulo, se veía a simple vista. Y yo la vista no lo tengo muy... M31, veías el borroncito. O sea, el cielo era encantador. ¿Veías el borroncito mirando el borroncito o mirando de reojo con el ojo torcido para... No, mirando el borroncito. Directamente. Sin telescopio. Eso, que tú sabes que aquí... Pero primero te pegas así un rato, te coges los prismáticos. Yo estaba disfrutando de lo que no... De la falta... O sea, ahí iría yo, fíjate tú. Pues seguro que te gustaba. Además, he hecho un día de campo, ¿no? Es un día de campo bueno. Exactamente. Y después, cuando empieza a anochecer, tienes la otra parte. Además, 2 horas y media de aquí. ¿Dos horas? 212 kilómetros. Bastante más cerquita que Calar de Jerez nos pilla lejito. De Getaria y de Irún está más lejos, pero. Sí, bueno, poquito. Que vengan. Está claro. Que vengan. Que vengan a los cielos buenos. Que tengamos la suerte de vivir en Andalucía, pues. Que vengan. Ahí está. Una pildorita a nuestros amigos vascos que nos escuchan. Entonces, bueno, ya te digo que disfruté primero con los prismáticos, porque es que no llevé nada computerizado. Prismático y después telescopio. Bueno, computerizado porque no lo puse, pero bueno, llevaba la montura que sí. Pero vamos, sin llevar grandes equipos, llevaba 2 maletines, punto. Cosa muy rara a mí, pero lo llevaba. Y ya está, tiré algunas fotos así con la refle. Pero lo mejor era ver el cielo, que para donde mirase podías localizar objetos, podías ver cosas. Y cogía los prismáticos, te ponías a mirar la Vía Láctea, que te inundabas, que te perdías. O sea, llegaba un momento que no sabía reconocer si lo que estaba mirando era lo que estaba mirando, porque tanta estrella. Y aparte de esto que nos comenta, la comodidad, ¿no? Porque por lo que nos está comentando es que sales de tu habitación y estás ahí mismo, que no es como cuando vais a Calar Alto, que el hay que montarlo 20 kilómetros. Además, fui a ver con la familia está el resto de las casas, pues dije, oye, mira, para comentarlo después con los compañeros, por si quieren venir, hay una casa que tiene para 10 personas, en fin, hay varios. Y casi todas, menos una, que tiene que le molesta la visión de los árboles, casi todas, sacas el telescopio de la puerta de la casa y a observar. Y después rodeado de ciervos, de gamos, o sea que Pregunta. Lo mejor es que cuando ya te cansas de por la noche, recoges con, sin desmontar, metes para adentro y a dormir. El salón y ya está. El día siguiente ya desmonta. Una pregunta importantísima. Sí. La cobertura. No, perfectamente. Pues estupendo. Perfectamente. Es que en cada dato regular, ¿eh? En el pueblo de donde nos quedamos el Bacares, muy mala. Yo he comparado la casa, que las comparaciones son odiosas, porque la gente que este año nos acogió en Calar Alto, pues se veía una familia, ¿verdad? Sí. También con muchas ganas de apoyarnos, de decirnos que el año que viene volvamos ahí y arreglamos lo que queráis. Pero vamos, años luz, ¿eh? Años luz. Y después eso lo que decía antes, que la señora me dijo, oye, que todo el que venga para observar y para hacer astronomía, la le hacemos descuento. O sea que los precios que tiene en la web pues son negociables, pero siempre y cuando vengan a astronomía, o sea, eso es de agradecer, por lo menos en nuestra afición, que no todo el mundo hace esas cosas. Y que la aprecie, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué pasó con aquella aventura de ir al Sáhara? Yo sigo en mente con ella. Pues entonces aquí, irá. Aquí lo entonces que pasa irá. Que... Iremos. Si tú no, te has empeñado, iremos. Ah, vale. Iremos. Yo sé que cuento con una persona que me ha dicho que ella va sí o sí. Que es Lourdes. Ella va, verdad, sí. Lourdes se apuntó del tirón. Sí, verdad. Yo me apunto del tirón. Pues hay que organizarlo. Hombre, un viaje así no es para dos personas ni para cuatro. Inma dirá que están hablando, ¿no? Es que se planteó en su día ir al desierto del Sahara. Exactamente. Que ahí... O sea, ahí hay un hotel. Esas hotel son las estrellas. Que, no hay que llevar ni siquiera equipo. Porque hay allí. Exactamente. Hay su observatorio, o sea, su cúpula. Con tu mochilita y... En fin, que... Pues nada, pues un fin de semana muy agradable que he pasado, que hacía tiempo que no... Pues como yo sé que tú estás muy ocupado de tiempo, tú lo que podías dar, poquito material, y que los webmasters de la página pues colgaran en la web de nuestra... pues información sobre eso porque... lo tienen aquí, ¿eh? Me traigo, les pedí permiso para traerme el librito que editan ellos. Pues escanea, ¿eh? Si se puede, no sé si tendrá derecho. Sí, le quita la grapa, claro. Ah, bueno, hombre, ya digo por lo de fácil los derechos de autor, porque aquí estamos. Ah, ya... Bueno, no, ellos, yo le dije a ella que lo iba a enseñar. Vamos, son tan fácil como decirle a ellos, oye, que lo vamos a poner para, yo creo que para hacer propaganda. Yo digo que las facilidades que dan son horrorosas. Incluso la ofertan también, si se quiere comer allí, se come con ellos en la casa de ellos. Ah, qué guay. Y no tienes que hacerte de comer y... Hombre, ya eso no es barato, pero bueno. Bueno, no es barato, es un lujo también. Pero es un lujo. Es un lujo porque te da tiempo. Exactamente. Porque tú vas allí a lo que vas. Todo el día. Y ya, si hablamos de rutas para andar... Para senderismo y para todo eso. Bueno. ¿Cómo está, tesorero? ¿Cómo está el dinero de la agrupación? Para... Mal. Bueno. Como siempre. Pero vamos a ver, una cosa es que esté mal, una cosa es que esté mal, y otra cosa es que no podamos ir tú y yo un fin de semana para verlo. O sea, vamos tú y yo, lo que haga falta. Información, y después ya venimos y decimos, efectivamente, bueno, una derrama. En enero ya las cuotas, pues, se engordan dinero calentito y tal. No, vamos, cabrón. ¿Tú quieres ir? Vamos tú y yo. Derrama, hacen una derrama mutua y ya está. La verdad es que está a mitad de camino que Calar Alto y para dos, tres días... Es ideal. Bueno, es ideal. Pues yo voy a poner a... Bueno, a Isma no la voy a poner un compromiso todavía, porque si no quiero que se me vaya a asustar. Isma, ¿qué? ¿Qué apellido? Jiménez, como mi madre. Buen apellido. Yo haré un buen informe de ti a tu tutor, ¿eh? No te vayas a creer que escribiré esta noche que has venido aquí. Yo no. ¿Tú no qué? Que yo no haré buen informe. Bueno, pero a ti no te conocen, a ti no da igual. El caso es... El caso es que Isma dirá, y este grupo de gente de la radio comunitaria que están aquí hablando de estrellas, ¿quiénes son, no? Pues Solís Espí se ha ofrecido voluntario, estaba yo, como el burrito de... Como el burrito de Rec. ¿No? Elige a mí. Elige a mí. ¿Quiénes somos? Explícale a Isma quiénes somos. Nada, somos un grupo de amigos, sobre todo, que aficionados a la astronomía, que un día decidimos pues juntarnos y, digamos, legalizarnos un poquito y hacer unos estatutos y demás, y casi todos los que estamos aquí somos fundadores, prácticamente... casi todos los que estamos aquí, y unidos por una amistad que nos une muy grande y que nos divertimos muchísimo yendo por las noches a observar el cielo. Y a partir de ahí pues hemos ido creciendo. El programa de radio siempre ha sido un pilar básico en nuestra agrupación, ¿no? Yo fui el primer presidente, tengo el honor de haber presidido casi 10 años la primera la primera fase de Magallanes, aquí en nuestra ciudad, y después me tomó el relevo mi vicepresidente, tesorero, y hasta hoy pues don Manuel puede continuar diciendo lo que éramos y lo que hemos sido, que es una agrupación astronómica de gente aficionada a la astronomía. Las múltiples variedades que tiene la astronomía, de observación, de fotografía, de divulgación, de todo, ¿no? Y eso, un día encontramos la herramienta esta de... Yo también estaba aquí en las redes comunitarias, junté las dos aficiones, me gustaba la astronomía, me gustaba la radio, y salió por un programa divulgativo, que es el que estamos haciendo, Un Punto Azul, en honor a Carl Sagan. Estuve yo esta semana pensando, ¿no? Digo, ¿cómo elegimos Un Punto Azul? Lo elegiste tú directamente. ¿No? Yo lo elegí. Tú lo elegiste y nos gusta todo y del tirón. No hubo oposición porque lo hemos dicho aquí muchas veces, uno de nuestros astrónomos fetiches es Carl Sagan. Yo me acuerdo. Un título de un libro y de un nuestro querido Carl Sagan, pues no hubo oposición ninguna. También recuerdo que Magallanes la pusiste tú. Pero espérate, de Magallanes me acuerdo que hubo debate, porque sí. El problema de Magallanes que había varios nombres y tú propusiste Magallanes y nos quedamos con Magallanes. Pero no era mi primera opción. No, era el Vulpécula. Agrupación Astronómica Vulpécula. O la Zorra. Lo que pasa es que Vulpécula es en latín, en español es zorra, y entonces no nos parecía. Pero, joder, hubiera sido distinto, sí. ¿No? Y al final, pues, con un Magallanes. Magallanes. Por el descubridor portugués. Porque era un descubridor y un navegante. Nosotros navegamos por internet y descubrimos. De Sanlúcar, precisamente. Sí. Aunque, evidentemente, no llegó a completar el círculo de la Tierra. Bueno, murió antes, ¿no? Murió en el trayecto. Y Juan Sebastián Elcano fue el que lo terminó. El que llegó. ¿Y de dónde era Juan Sebastián Elcano? Vasco. ¿De dónde? De Getaria. De Getaria, hombre, por favor. De Getaria, eso no se te puede olvidar ya. Eso no se puede olvidar. Es que tenemos un oyente en Getaria, ¿eh? O sea que aquí tenemos nivel. Bueno, pues después de la experiencia de Miguel, yo quiero hacer una pregunta. Que no tiene nada que ver con el tema de hoy. De vez en cuando nos surgen cosas que la actualidad manda. Esta mañana escuchaba, era a las 7 de la mañana, que a esa hora ya lleva don Miguel levantado, dos o tres ya. Los correos, nosotros somos los primeros. Tom Martín Benítez en Canal Sur, y estaba contando del temporal de agua que ha habido en Canarias, ¿no? Que no sé si tiene que ver con el temporal de Levante que ha habido aquí, no sé si uno u otro tiene que ver, y contaba, me gustó que Tom Martín Benítez dijera, dice, ustedes dirán, porque normalmente se cuenta que cuando llueve en Canarias, a los tres días llueve en Cádiz. Dice, pero ¿por qué está lloviendo en Canarias y no llueve aquí? Dice, porque está el anticiclón de las Azores, que se ha plantado y no deja pasar a nadie. Explícanos tú, mientras rezo el rosario en honor del cometa y son, que ha dicho la NASA que ya han muerto. Sí, vamos, ya lo vimos en directo casi la semana pasada. Y bueno, ya casi le rezamos en la semana pasada. Así que, la pregunta sabía que iba para mí, por aficionado a meteorología. Sí, lo que está pasando ahora es lo que llaman los meteorólogos, lo que se llama anticiclón de bloqueo. Que es cuando el anticiclón de las Azores se mueve de su sitio natural, digamos, que el ciclo por eso se llama de las Azores, porque casi todo el tiempo está por los alrededores esas islas, ¿no? De las islas Azores, pero puede ser que se interne en el continente. Entonces no nos toca más de lleno, y si se refuerza como está ahora, que está bastante potente, tiene mucha alta presión, pues porque el anticiclón de las Azores es lo mismo que las borrascas que entran por el Atlántico, pueden ser más fuertes o más débiles, ¿no? Más bajas presiones, más altas, según. Pues en esta vez tenemos un anticiclón fuerte, además anclado en continente, que se retroalimenta, digamos, porque las condiciones que hay del suelo no son las mismas que superficie del mar, entonces se puede quedar bastante tiempo, y es lo que está haciendo. Si es potente y se queda anclado, lo que hace es obligar a todas las borrascas que entran naturalmente de oeste a este, ese es el movimiento normal del hemisferio norte, si está en el en terreno continental, obliga a pasar por abajo, por lo que es Marruecos, ¿eh? y norte de África, en vez de atravesar por la península ibérica e internarse después, o bien va para arriba al centro del continente, o pasa por Italia y Yugoslavia, que también llueve bastante, en Centro Europa. Pero si el anticiclón lo tenemos aquí delante, se llama anticiclón de bloqueo, que es lo que está pasando. El viento de levante está relacionado. El viento de levante es un indicador de que el anticiclón está fuerte, ¿eh? Y normalmente, si llega una borrasca lo suficientemente fuerte, de baja presión, lo desplaza. Pero hay veces que ni siquiera las grandes borrascas son capaces de mover al anticiclón de ahí. Y entonces llegan las periódicas épocas de sequía que padecemos aquí en la península ibérica de vez en cuando. Hay años húmedos por aquí, sobre todo por aquí, es donde se nota más. Por ejemplo, Galicia es raro que tenga un año o un par de años muy secos, pero aquí en Andalucía casi siempre estamos alternando años húmedos con años secos. Pues una de las causas del año seco, digamos local, ya se está investigando. Que eso se hacía desde hace muy poco tiempo, se tienen datos desde hace muy poco tiempo del por qué la estructura, digamos, esta situación que vivimos aquí tiene repercusión o la causa otras condiciones todavía muy lejos de aquí. Estamos hablando del famoso El Niño y Niña, que también se está intentando saber del por qué vinculaciones entre... están trabajando los meteorólogos en el tema, pero la situación es esa, hablando rápido. Es un anticiclón potente, anclado en el territorio continental, y que hasta que no se debilite por la sucesión de borrascas o por las desvías y no entran, porque se termine desplazando, las borrascas no dejan entrar. Sí, pero es lo habitual, lo que comentan aquí, o que comentaba en Canal Sur, en el Tom Martín Benítez, cuando llueve en Canarias, a los dos días o tres, llueve aquí o por lo menos hace mal tiempo, pero aquí tenemos la barrera esta y eso es lo que la meteorología tiene, esos caprichos. Estoy un poco despistado porque estoy con Isma. No, he dado, la verdad es que he aclarado poco, he comentado que son situaciones que se dan periódicamente aquí. De hecho, tenemos ciclos de seco y ciclos húmedos, precisamente porque ahí puede haber anticiclones de bloqueo. Pero que la causa. ¿Que lloverá? Sí, termina lloviendo, claro. Pero está resultando un otoño muy... Ha resultado un otoño muy seco, ¿eh? Sí. Está resultando muy seco y gente que ha ido por ahí al campo y demás a echarse su ratito, lo ve todo muy, muy seco. ¿Es el levante el viento andaluz, sí, por excelencia, o hay más vientos andaluces? Yo diría que sí. Que es el levante, ¿verdad? Yo diría que sí. Además, es que depende de en qué parte de Andalucía lo vivas, lo viven de una manera diferente. Eso, el terral de Málaga. Doy fe, porque yo en verano me voy para Málaga y allí el levante es frío. Claro. Hace frío, allí dormimos tapados y con mantitas. Pero en verano se duerme con mantas. Y el terral de Málaga es horroroso. Eso es calor, ¿no? Es horroroso. Es viento seco, dicen que viene del Sahara. No sé si esto es correcto, pero es tremendo. Mucho peor que el levante, ¿eh? No. Son pocos días, como te venga a terral allí en Málaga, son un par de días, pero son criminales. De no tener dónde meterte, ¿verdad? Busca un aire acondicionado y no salgas de allí. Bueno, pues don Manuel, usted tenía otra sección que yo le había encargado. Sí. Ajá. ¿Vamos a ella? Bueno. Venga. ¿O te he cogido desprovisto? No, tengo aquí... Tiene todo preparado, la electrónica y la celulosa. Yo traía un pequeño resumen que la verdad es que me ha costado, pero al final, bueno, he conseguido la fuente apropiada después de buscar... para hablaros un poquito de cómo está la astronomía o qué se hace en Andalucía. Exacto. Hay dos grandes puntas de lanza en la astronomía andaluza y casi siempre le hemos dedicado tiempo a la segunda, bueno, a la que no traigo hoy, porque digo, vamos a ser justos y vamos a hablar de lo otro, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado varias veces del Observatorio de Calar Alto. Sí. que tenemos vinculaciones tanto de porque nosotros observamos allí y en concreto conozco a varias gente, que, o sea, personas que trabajan allí. Y un inciso, sí. Si te, sí, yo te corto. Y Joaquín, yo creo que no, que lo recordará, porque nos pusimos así de gordo nosotros, ¿te acuerdas? Pero no gordos físicamente como estamos, sino orondos de henchidos de satisfacción. Eso, me salían palabras peores. Satisfacción. Y el público se ríe. Gloria, que no te hemos saludado. Cuando David Galadí, el director del observatorio, nos dejó hablar en su nombre, ¿de acuerdo? Sí, y tengo que decir que yo salí más gordito porque debuté en televisión. Exacto, que fuiste tú. ¿Fuiste tú el que te tocó ahí? Sí, sí, me tocó, me tocó. Me tocó en la exposición de fotografías de... ¿Era el año de la astronomía? Año 2009. Uh-huh. Sí, año de la astronomía. El año internacional de la astronomía. Hubo la exposición de fotografías del cielo, no me acuerdo cómo se llamaba. Es que todavía está rulando por ahí, ¿eh? Sí, todavía. Es que se estrenó aquí en Jerez, me acuerdo. Uh-huh. Sí. Y entonces hicimos una visita con Onda Jerez y... Bien. ¿Y te tocó a ti? Me tocó, me tocó. Pero lo hiciste bien, porque él no protestó luego, o sea que... No, protestó nadie, la verdad. No, estuvo bien, estuvo. Es que también... Pero que dijeron, con ustedes David Galadí saliste tú, no. No, iba paseando con la presentadora de... Creo que el programa era Jerez Directo o algo así. Mm. Iba viendo fotografías allí comentando y... Uh-huh. Y entre los cuatro que vieron el programa, nadie protestó. Sí, hombre, sí se vio más el programa. ¿Dónde se ve? Porque tres eran familia, hombre. Tres eran familia y el cuarto no entendía, pues. No, hombre. La falsa modestia no vale. Venga. Pues nada, pues traigo el otro instituto, que es el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Creo que me dará permiso David Galadí, que lo puedo contar entre mis amistades, porque bueno, aparte de que soy alumno suyo o he sido alumno suyo, volveré a ser este año, creo que no le importará que hable del otro centro de investigación astronómica, que es el que están vinculados también. Ahora comentaré que hay cosas, proyectos comunes entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía y el Observatorio de Calar Hispano-Alemán de Calar Alto. Bueno, pues el Instituto de Astrofísica de Andalucía, es que me sale siempre porque es el más famoso de España, pero bueno, tenemos aquí en Andalucía el otro, ¿no? Tiene la sede en Granada, y he estado mirando el personal y me he contado a más de 200 personas en la plantilla, entre investigadores, becarios y personal de mantenimiento y electrónico, tanto de mecánico, de todo. Yo creo que suben de las 200 personas. Los departamentos principales que tiene: astronomía extragaláctica, física estelar, radioastronomía y estructura galáctica y sistema solar. Radioastronomía muy importante porque tienen su sede observacional, digamos, aparte de colaborar con el, como dije antes, con el CAHA, con el Observatorio Hispano-Alemán, tienen su sede observacional en Granada, en el uno de sus primeros, o sea, instrumentos punteros, el radiotelescopio del Pico Veleta, y de ahí pues sacan bastante información y hay muchas unidades de investigación. Del servicio tenemos, aparte de, como digo, el Pico de Veleta, el radiotelescopio, tenemos el centro de cálculo, la unidad de desarrollo instrumental y tecnológico, y digamos lo que más o menos tienen casi todas las instituciones de esta índole científica: servicios generales y un servicio de divulgación y comunicación. Entre las áreas de investigación, pues podría comentar, en física solar se está trabajando allí en el Instituto Astrofísico de Andalucía, sobre campos magnéticos y sobre todo, más particularmente, en la ecuación de transferencia radiativa, o sea, de cómo se transmite el calor dentro del Sol o dentro de las estrellas en general. Aparte de mirarla o catalogar las estructuras magnetofotoesféricas, que la palabreja también tiene. Una segunda vertiente en planetas y cuerpos menores, se está trabajando, me ha parecido muy curioso porque lo he visto muy pocas veces, tiene un laboratorio de polvo cósmico. Y se está estudiando cosas muy particulares, pero que creo yo que tendrían interés científico como para tener desviado un grupo de investigación precisamente en esto, que es la radiación dispersada y en los aerosoles. Los aerosoles son partículas, nosotros lo entendemos aerosoles como los sprays, ¿no? Pero no, físicamente los aerosoles son partículas sólidas suspendidas en la atmósfera, ¿vale? Entonces, pues se está estudiando eso. También en cuerpos menores se está colaborando con la misión Rosetta y Osiris, que es otro detector de polvo cósmico que está en una sonda. En planetas se está, eso era en cuerpos menores, en planetas se está investigando sobre el origen del agua en los planetas gigantes. Curioso, porque siempre hemos dicho que los planetas gigantes, la inmensa mayoría de los planetas gigantes son hidrógeno y helio, pero por lo visto se está viendo agua y quieren saber de dónde ha salido. En atmósferas de planetas terrestres también se está estudiando, y es curioso que se habla de atmósferas terrestres como la Tierra, Marte, Venus, ¿y cuál más? Titán. Comparte atmósfera tipo terrestre, o sea, digamos Titán. Densa. Sí, sí. O sea, que serían Tierra, Marte, Venus y Titán. En física estelar, pues se está trabajando en en estructura estelar por lo que se llama astrosismología, que es estudiar el equivalente a los terremotos terrestres, pues las estrellas también tienen una especie de ondas que se transmiten tanto por su superficie como por el interior. Entonces hay una ciencia nueva que es astrosismología, que es cómo se transmiten las ondas dentro de las propias estrellas, ¿no? Y ahí está trabajando también. En estrellas binarias de otras galaxias, no de la nuestra, binarias de otras galaxias. Y finalmente ya colaboraciones con las sondas COROT, que sirve para... es una sonda que está descubriendo exoplanetas. La sonda Kepler, la sonda Plató, y sobre todo la mayor colaboración que tiene el Instituto Astrofísico de Andalucía con el hispano-alemán de Almería es el espectrógrafo Cármenes, que es un instrumento que tiene el telescopio mayor del Calar Alto, el de 3,2 metros de diámetro. Tiene un espectrógrafo que ha sido ideado está funcionando gracias a participación del Instituto Astrofísico de Andalucía. Y ya lo típico, formación, evolución de estructuras de la Vía Láctea. Esto es la parte de astrofísica extragaláctica y otros proyectos, pero bueno, así que hay muchísimo trabajo allí en Granada. Tweet desde Pamplona. Ajá. Me ha asustado compañero de aquí. Un punto azul está conquistando el norte. Si puedes, manda un saludo a Pedro Pastor de Zaragoza, un fiel oyente vuestro que le hará mucha ilusión. Pues podemos. Pues saludado. Saludado. Saludado. Muy bien, muy bien. Pedro Pastor. Muy bien. Así que esto es lo que más o menos traía, porque sí, como he dicho antes, hemos hablado sí, mucho de Calar Alto, pero... En Granada se trabaja mucho, además el Instituto Astrofísico de Andalucía en Granada lo veo todos los días 3 o 4 veces, porque está justo al ladito donde vive mi suegra. Ah, vale. Al ladito. Entonces voy pasando, veo allí, hay un cohete como en la fachada, hace esquina, y hay como un cohete allí, y cada vez que paso, ahora está lleno de pancartas, la ciencia ha muerto, la ciencia lo recorte, no aguanta. Todo está todo forrado de... Sí, bueno, decir que no era muy largo de contar, pero que el observatorio de Calar Alto ha sido estrangulado brutalmente. Por los presupuestos. Por los presupuestos, pero bueno, por lo menos el telescopio grande sigue. Y sí. el espectrógrafo Cármenes sigue trabajando. También. Que bueno, por lo menos el grande sigue en ello. Los más pequeños ya habrá que ver, a ver si le sacan algún partido, pero estamos... Así que no me extraña que pongan sí, la está toda la fachada, con tijeras, con cosas, toda la fachada, cualquier día. La próxima vez que vaya, que será estas Navidades, a ver si os mando una fotita de la fachada, de un WhatsApp o algo, para que veáis que está al ladito donde mi suegra. Para nuestro amigo... Escucháis el parito andando. Vilches desde Estepona, también. Saludos para él. Qué bien. Estepona, que es el pueblo de mi abuela, María. No me digas. Sí, señor. ¿Usted es originario de...? Yo soy originario por parte de padre. Mi abuelo era de Arcos, mi abuela era de Estepona. Vaya. Pero mi abuelo de Arcos se peleó con su padre y se fue andando, andando a la línea. Y allí conocí a mi entonces abuela. Andaba mucho. Mi abuelo iba de Gijón a Valencia a vender turrón andando. ¿Cómo? Mi abuelo. ¿De Gijón? De Gijón a Valencia. Ah, me enteré de Gijón. De Gijón a Valencia. No, pero es que tú imagínate Gijón, pero Gijón de Valencia está a 150 kilómetros. Sí, bueno, sí, como... Iban andando. Como con un saco en la espalda a vender turrón. Qué barbaridad. Y volvían andando. Bueno, yo me acuerdo la abuela de nuestro compañero Simón venía de Olvera a Jerez. En burro. Sí. Y echaba tres días. La casa de posta, vamos, una aventura. Y ahora 3 días lo que tardamos en llegar a la luna. Eso es. Y 2 horas en llegar a Huelva al observatorio. Le ha gustado, ¿eh? Ahí, ahora le ha gustado. Y me ha gustado. Me gusta. La chacinita, eso a mí me... No. No te digo nada. No es por pinchar, pero he escuchado bien claro que te apuntaría. Que a una cosa de esa te apuntaba. Sí, sí, sí. Vamos a ver. No, tomamos notas. Sí, está grabado. Ahí sí voy. Y a lo mejor voy a tener que ir más veces. Quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? La vida da tanta vuelta. Por cierto, un off topic. Un off topic. Que me ha impresionado un poquito. En uno de los sitios que estoy viendo, vi una rifa, ¿vale? Me quedé asombrado, porque rifaban 42 jamones. ¿40? Es que la he comprado, que la tengo en casa, vamos, por 2 euros. 42 paletas y 6 jamones, creo que eran. Si te toca, te toca todo eso, no una paleta. No, toda. Todo. Eso parece los... Yo no he visto eso en mi vida. Eso va a ser los regalos del 1-2-3. Pero, vamos a ver, una familia normal y corriente, ¿qué hace con 40 y tantas paletas y 6 jamones, Dios mío? Yo, primero... Aparte de comérsela, claro. No, yo las pondría todas juntas. Para verla junta. Bueno, porque es que también me estoy haciendo vegetariano y me toca traer aquí una para compartirla. Eso. Madre mía. Ahí va. Me ha gustado más todavía que las dos horas de viaje, Es que tengo un problema yo, porque sabéis que estoy en un plan ahora más espiritual, ¿no? De meditación y tal. Y el jamón. ¿Eso se te pasa con el jamón? Eso seguro. Complicado. Bueno, a la segunda loncha de ese finito ya se te ha ido todo. Venga. Quien dice jamón dice caña de lomo, dice chorizo, dice vamos. Sí, venga, vamos a darlo. Tengo hambre, ¿veis? Y ayudaros, ustedes os vais y me quedo aquí hasta la... Si le digo a Isma que mire la bolsa que tengo yo ahí, Isma, mira la bolsa que tengo ahí de compra. Oh, espera. Saca el sobre. Miedo. Que tengo. ¿Qué tiene? Miedo. A ver. Un tape. No. Saca un sobrecillo. Es una bolsa, es un carro de... No, es... No, hija, ha sacado el vehículo. Bacon ahumado. Eso no es muy espiritual, ¿eh? Eso es para la pizza. ¡Ay, hombre! Tenía ahí el jamón preparado yo para... Preparadito. Ahí va. está acostumbrando. Oye, al paladar. Que si por poco nos coge la foto. con el jamón. Bueno, José Luis Espí. Dígame usted. Cuéntanos, que no ibas a hablar de... Sí, al hilo de lo que ha dicho. Si pregunto alguna cosa que hayáis dicho, es que sabéis que estoy con nuestra alumna aquí. Muy bien. Te comentaba yo fuera de cristal, sí. De cristal para aquí, que cuando yo subí a Sierra Nevada, una de las veces que subí, he subido dos veces, ¿no? O una, no me acuerdo. Después del ataque de pánico, de que me da mi miedo a la altura, del teleférico, todo eso, lo paso yo fatal, ¿no? Me di cuenta de que hay una cupulita allí sola, sí, perdida. Una cupulita y una antena. Por eso justamente lo que está hablando Lito, que es del Instituto Astrofísico de Andalucía, en Granada. Tiene allí su telescopio, que es una cúpula, y tiene un poquito más arriba el radiotelescopio, el IRAM, el observatorio milimétrico y submilimétrico, que es de lo mejor que hay en el mundo en esa categoría, y está allí la antena, una antena parabólica gigante. He tenido la suerte de verlos ambos, que no es fácil, porque hubo una jornada astronómica hace muchísimo tiempo en Granada, que por cierto, este año la RADA organiza el 21 Congreso de Astronomía Estatal, y es del 1 al 4 de mayo, que es un puente en Granada, no digo más nada. Tesorero, prepare usted lo que tiene usted que preparar y... Bien, pues entonces una de las cosas que había era visitar el observatorio y el radiotelescopio por dentro. Y claro, éramos allí tropociento y la madre, y hubo un sorteo y me le tocó a mi mujer y me lo dio a mí, la plaza. Y a ti te va a hacer más ilusión que a mí. Y subí a verlo por dentro. Así que he visto el radiotelescopio y el observatorio y todo aquello, por dentro lo he visto yo. Bueno, pues al hilo de lo que traía Lito hoy, de los profesionales, yo traía simplemente comentaros unos cuantos observatorios que me han salido a mí por aquí, que son... entre observatorios, algunos planetarios, aulas de naturaleza, municipales, que en algunos pueblos han montado y que funcionan, por lo visto, extraordinariamente, ¿vale? La gente va allí, hace sus observaciones y demás. Y con esto, hay más. Lo que he encontrado así a bote pronto esta misma tarde buscando era el Observatorio Astronómico del Torcal, en Antequera. Si entráis a la web, pues veis que es un observatorio con una aula de naturaleza integrado en el entorno aquel tan bonito que es el Torcal, que van la gente hace cursos de fotografía, astrofotografía, biología y senderismo y cosas, no solamente astronomía, ¿no? Es un aula extraordinaria. Después está el Observatorio Andaluz de Astronomía en Alcalá Real, Jaén, también muy bien montado, que ofrece cursos, ofrece de todo también, alojamiento, muchas cosas. Está el Observatorio del Parque de la Ciencia de Granada, que tiene su pequeño telescopio allí, y también está el parque de, ¿cómo se llama?, el Jardín de la Astronomía, con los relojes de sol, allí también se ofrecen cursos y demás. Hay uno muy curioso, que es el Observatorio Astronómico de la Sagra, en la Sierra de la Sagra, en Granada, que hay unos telescopios allí situados, casi todos ellos radiotelescopios, o sea, telescopios gobernados a distancia. Y esto lo tiene el OAM, el Observatorio Astronómico Mallorquín. O sea, desde Mallorca controlan estos telescopios buscando la oscuridad de esta sierra. O sea, que el titular, están en Granada, pero los titulares son la agrupación de Mallorca. Después está el Mirador Astronómico en Cardeña, Sierra de Cardeña, en Córdoba. Otro también que tiene su cúpula, su telescopio grande de no sé cuántas pulgadas, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, no, penúltimo, el Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata en Sevilla. Otro también que siempre en cada pueblo la agrupación correspondiente astronómica colabora y es el que ha ayudado a montar el telescopio y el que más o menos lo dirige y demás. Y el último es en Rota. En Rota, nuestro amigo Juan Antonio, de la agrupación del puerto, ha colaborado para... Hay un observatorio en Rota, ¿vale? Ahora mismo no sé cómo se llama ni la página web, pero el día que lo inauguraron mandó unas fotitos por el Facebook y hay un observatorio ahí estupendo, con su cúpula, su telescopio dentro y demás. El de la Marina de San Fernando. El de la Marina de San Fernando. Cabril, ¿no? Sí, pero es el de la Marina de San Fernando, que es un observatorio profesional, como estamos hablando del IRAM, del del Calar Alto, el Caja y tal. Y ese es profesional, es decir, allí se hacen las efemérides, se hacen un montón de cosas oficiales de la Marina, los libros de efemérides y demás, se hacen allí seguimiento de satélites, cosa profesional. Pero todo esto son un pueblo con una zona bastante oscura que ha decidido montar un observatorio astronómico, con lo cual me parece saludable culturalmente y una posibilidad más de viajar a por nuestra Andalucía, que es muy bonita de ver, cualquiera de sus pueblos y de su sierra, y hay sitios que vas, y hay un observatorio que tú puedes pedir sesión allí de 2 horas de X, y vas y miras por el telescopio que allí tienen, su cúpula y su agrupación bien montado, y sus cursillos, etcétera, etcétera. Al hilo de lo que has comentado del Observatorio de San Fernando, decir que estaba muy bien equipado, sigue trabajando, pero ahora ya el telescopio no está en San Fernando por la Bahía de Cádiz se ha convertido en que no se ve lumínica nada, no se ve brutal, nada, absolutamente. Que hay. Y tenía uno de los, por no decir, bueno, es que no es único, porque son, hay dos más, creo, en el mundo, el telescopio Meridiano. No al estilo que normalmente con montura ecuatorial, sino solamente, ve el paso por el meridiano de las distintas porque estrellas. Porque es para mediciones, no es para observación fotográfica, ni para, sino solo para medir. Entonces es montura especializada. Y se ha trasladado a Argentina, el que había en San Fernando, porque ya en San Fernando no servía para nada con el cielo que había. Así que en San Fernando sigue un telescopio pequeñito con un láser para mediciones y seguimiento de satélites. De órbita de satélites, para cuando bajan demasiado se le da un toque al propietario para que le utilice un poquito de propulsor y vuelva a estabilizar la órbita. Y de astronomía hay un telescopio de estos antiguos, medio restaurado, pero que está con su cúpula, se pretende dar uso, pero no se sabe. Y lo que queda ya en San Fernando es el servicio de hora y el servicio de, sobre todo de, bueno, de efemérides. En parte sismología también sigue estando allí. Sismología también está allí. Así que astronomía, San Fernando ha tenido que mover su telescopio, sigue gobernándolo, pero a distancia. Claro. Bueno, pues hasta aquí, más o menos, en nuestro programa de hoy. ¿No, Alfonso? Alfonso, que está como los pulpos. Pulpos. Pulpos. Porque estoy aquí atendiendo. No es la primera vez, porque Alberto también lo he tenido ya. Alberto se ha venido unas pocas veces, ¿verdad? Alberto, lo que pasa es que mandarlo a callar ya. Alberto lo pone y hay que mandarlo a callar. ¿Por qué? Porque no, porque está suelto, ¿eh? Ya se ha soltado, hombre. ¿A quién sale? No sé. ¿Eh? A la madre. ¿Qué edad tiene tu hijo ya? 16, pero vamos, él ha estado aquí más chico. Sí, claro. Pero tú no te puedes imaginar, José Luis, cómo domina el tío las redes sociales. Está en todos lados. Tiene cuenta en Facebook, LinkedIn, no sé cuánto, no sé qué. Todo. Y además es incansable. No cansa. Yo no sé cansarse, tío. No para. Ahí a las 7 de la mañana. Ahí ha salido el padre. A la 1 de la noche y ahí está el tío. Ahí ha salido el padre. Y encima no abandona los estudios. No, para nada. Como bajé de notable, me lo como. Joder, notable, pues es duro, ¿eh? Yo lo tengo muy claro y él también. ¿En todas? En todas. El otro igual, ¿eh? El chico lo mismo. Estás como yo tenía una profesora de ciencias, Mariti, que era horrible, bueno, horrible en el sentido de que tú sacabas una nota, un 6, ¿vale? Como el próximo examen sacaras un 6 o menos de un 6, te suspendía. Sacabas un 7,5, ¿vale? 7,5. Como bajes de un 7,5, te suspendía. Pero terminabas con un 10. Alberto, es que para terminaba la con edad 10. Que tiene, lo tiene muy claro. Él quiere ser periodista sí o sí. Exacto. Y para, o sea, sí o sí, sí. Entonces el tema es que cuando tiene un rato libre se puede estudiar para subir notas o hacer trabajo para subir notas. O sea, él lo tiene clarísimo, siempre lo ha tenido desde pequeño. Con 4 años jugaba con un micrófono y él quiere. Ya está maestra. Nosotros lo apoyamos y la verdad es que... Ya está maestra este sistema de Semariti, por favor. Es que los primeros temas, me acuerdo que era el universo, y ahí sacaba yo un 10. Pero luego eran los minerales y ahí no puedo sacar yo un 10 porque es que ni me gusta tanto... Ni me parece que de la bauxita no me acuerdo. O sea, que tú no tienes la misma capacidad para todo. Pues nada, ahí pum, pum, pum. Aprendimos ciencia, ¿eh? Hombre. Y lo de periodismo, pues... Antes estaba hablando con Inma de la carrera de periodismo Yo conocí a un chico, para que el tío, dotado, bien. No, yo una vez me comentó eso. Yo hago historia del arte, que es lo que me gusta, y por la tarde estudio empresariales para ganar dinero. Y yo, toma ya. Y sacó las dos carreras. Yo le he dicho a él que estudie lo que le guste y después trabajará lo que pueda. Claro. Pero que estudie lo que le guste. Pues, chicos... Ya bastante difícil es estudiar y ponerse con un libro durante 4 o 5 años que dura una carrera y venga y dale que te pego para que estudie algo que no te guste. Además, el muchacho se ha visto flojo en un tema y ha dicho, ponme... Quiero apretar un poquito aquí. Que tengo el profesor aquí al lado mío. Aquí al lado tuya. Exactamente. Se dio un poquito bajo en matemáticas y dijo, necesito ayuda. Que nos tenemos que ir y... Lo estoy explicando a Isma y de aquí está haciendo Alfonso. He puesto el CD2, número 2, abajo, le doy un poquito de música y lo ven. Y está ahí, la música y ojo en el cielo. Y ahora ya verá Alito haciendo cosas, porque es que como es su favorita, ahí va. Que ¿habría alguna estrella andaluza? Bueno, por nombres árabes de reminiscencia, pues hay unas pocas, pero bueno. Jerezana sí la hay. ¿Cuál? Jerezana, ¿cuál? Vendimiatrix. Ay, ay, ay. Nos vamos. Ay, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Oye, ¿cuánto queda de año? ¿Cuánto queda? El 19 puede ser el último, ¿no? Sí. Pues el 26 ya estamos en Navidad, sí. Sí, el último. O en solsticio, depende de lo escéptico esto. Pues, sí, claro. Sí, en Navidad le decimos todo. O solsticio. Ahí va. hasta jueves. Mitra. Adiós. I've heard